Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente, te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano eternamente, tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores eternamente, de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana: Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda. Eternamente, Yolanda. Eternamente, Yolanda.